Te habla el Capitán Yandel. Tú sabes, navegando por tu área. Ando con la máquina de guerra, Franco el Gorila. Esa nena quiere que la besen por el cuello. Esa nena quiere, presiento que me voy a curar. Esa nena quiere que la besen por el cuello. Esa nena quiere sentirlo a lo natural. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. El party vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. El party vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. El party vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. El party vamos a hacerlo. Los hombres me pasan como los supersónicos. El gorila, el hombre biónico. Un animal escapó del zoológico. Bien electrónico. Ella usa un bistro, amarillo neón. Y debajo del traje, el tatuaje de un león. A ella le gusta el rock, también le gusta el Don Periñón. Y le encanta el Genesis, combina con Citroën. Esa nena quiere que la besen por el pelo. Esa nena quiere, me siento que me voy a curar. Esa nena quiere que la besen por el cuello. Esa nena quiere sentirlo a lo natural. Se me arregla la diabólica bailando Lucía. Suelta borracha en el club, parece de psiquiatría. Me encanta la noche fría, odia la monotonía. Se nota que es Isabel y después duerme todo el día. Ahora yo vengo todos los días de Trujillo a calle. Ya me tiene envuelto, se le pone un delay. Le dedico 20 canciones de la disco al hotel. La única que le gusta es la de Goril y Yandel. Esa nena quiere que la besen por el cuello. Esa nena quiere, presiento que me voy a curar. Esa nena quiere que la besen por el cuello. Esa nena quiere sentirlo a lo natural. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. El party vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. El party vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. El party vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. El party vamos a hacerlo. Dejándole saber canción por canción que somos mejores que todos ustedes. Dominando todo tipo de estilo. Y, Franco el Gorila. Víctor el Nazi. Mentiramente muestra. El que nada lo detiene. Somos superiores a todos ustedes. Viajando first class, tú sabes cómo nos gusta a nosotros. Arranca para atrás.